y nosotros ya estamos en nuestro segmento de opinión y entrevista y queremos saludar a nuestro invitado Rodrigo Rosero, él es director de la Escuela de Gestión de Riesgos del Instituto de la Cruz Roja y precisamente con él estaremos hablando sobre MS World America 2019. Todos esos detalles precisamente los vamos a conocer el día de hoy en nuestro noticiario de Zona Cultura. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio que nos dan para informar a la comunidad de un importante evento que tenemos en el marco de los 15 años que tiene el Instituto Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana. Esa es la primera ocasión que se va a desarrollar acá en la ciudad de Quito, en Ecuador. Sin embargo, la tercera ocasión que sucede en Latinoamérica. ¿De qué se trata el IMS World Americas 2019? Bueno, un poquito, una historia así muy, muy breve de 30 segundos. EMS, bueno, son las siglas de Servicios Médicos de Emergencia, es una revista especializada en temas de atención prehospitalaria en Estados Unidos. Esta revista especializada generó también algunos seminarios a nivel de Estados Unidos desde el 1975 más o menos, y con el pasar de los años he intentado ir saliendo hacia la zona de las Américas. Cuando ya lo lograron, pues el primer año salieron a Colombia y lo hicieron en Bogotá este evento. La siguiente lo hicieron en Querétaro, México, y esta vez hemos podido nosotros traerlo acá a Ecuador, a Quito, organizado por el Instituto Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana. Esto implica tener un congreso que la novedad es, además de manejar temas de atención prehospitalaria y de salud, hemos incluido la temática de gestión de riesgos de desastres, porque esa es una de las carreras que también el instituto la promueve hacia la comunidad. Ciertamente ese tipo de actividades lo que facilita, lo que lo enriquece aún más es el tener esa oportunidad de compartir experiencias entre diferentes profesionales de distintas geografías. ¿Cuál cree que sería el aporte del Ecuador en el tema de gestión de riesgos a este congreso? Bueno, uno de los elementos fundamentales de este congreso es que sí, busca profesionalizar y que potencien sus actualizaciones los profesionales en el área de gestión de riesgos y de atención prehospitalaria. Lo principal que se puede mostrar aquí en el Ecuador, pensaría que en el área de atención prehospitalaria es toda esa experiencia y bagaje que obtuvimos alrededor del sismo de Manabí del 2016. El 16A. Cómo fue manejado el tema de la parte de emergencia y todos los avances que también como país hemos tenido, ¿no? Hay que hablar de que ahora el tema de atención hospitalaria en Quito, en el Ecuador, se maneja a través de un sistema interconectado, de un sistema de comunicación interinstitucional que se lo hace desde el ECU 911. O sea, eso fue algo a favor porque permitió organizar y sectorizar el tema de la atención prehospitalaria. Y ahora un paciente en realidad tiene su recepción antes de llegar al hospital, y lo que no sucedía muchas veces antes. Entonces, en ese lapso tiene una atención muy muy eficiente, muy buena, y le podríamos garantizar que no tenga problema al llegar al hospital. Y lo propio con gestión de riesgos es mostrar cómo el país, a raíz de la política pública en la Constitución y algunos marcos legales que tiene el Ecuador, cómo puede o cómo ha podido también marcar de manera interinstitucional las acciones de gestión de riesgos que en el campo de un desastre se pueden generar. Ese sería uno de los los aportes que nosotros podríamos dar. Ahora, considerando que vienen profesionales de distintos países, un poco, ¿cuál sería el interés de los profesionales ecuatorianos en conocer experiencias de qué países y sobre qué tipo de manejo de riesgos? Bueno, vamos a tener alrededor de 80 ponentes. De esos 80 ponentes, alrededor 20 son de 20 países distintos de la región. ¿Todo el mundo o todos los continentes? De Américas. El más lejano viene de Israel, ¿no? O sea, tenemos desde Estados Unidos, México, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, propiamente Perú, Chile. Se me escapan algunos. Vienen a compartirnos sus experiencias, ¿no? Lo que yo creo que más le interesaría a nuestros profesionales ecuatorianos para que asistan es justamente el nivel de actualización que en otras latitudes se puede estar dando con el tema de atención prehospitalaria, mucho más ahora que la tecnología también abona a todas las áreas de los saberes, ver qué actualizaciones hay en el tema de la atención prehospitalaria. Y en cambio a lo que es la gestión de riesgos es un tema que debería ser también conocido por todos los profesionales porque es transversal. La gestión de riesgos merece de comunicadores sociales, merece de doctores, merece de ingenieros, de arquitectos. Entonces, ese puede ser un espacio para que todo tipo de profesional se acerque y venga a este evento internacional que tiene el aval, obviamente, de MS World, de OPS, OMS, y estamos pues gestionando los avales nacionales con el Ministerio de Salud y con el interrector también de las de los riesgos de aquí en el país. Ustedes esta actividad van a arrancar ya, lo tienen previsto, arrancar desde el 27 hasta el 31 de marzo, ¿no? Aquí en la ciudad. ¿Cómo ha ido el tema de inscripciones? Hasta bueno, vamos bien. Se tiene que atacar por varios frentes. Al momento estamos gestionando los stands, que gente de instituciones puedan venir también y mostrar sus productos, aprovechando que vienen profesionales y personas de otras latitudes. Y con el tema de las inscripciones, estamos en un proceso muy abierto, muy masivo, de ir a universidades, hospitales, clínicas, colegios de profesionales, para exponer esta posibilidad que tienen todos los profesionales de, especialmente como lo digo, de actualizar sus conocimientos en estas dos áreas. Tenemos entonces, a la par de las conferencias, las ponencias, también existirá un espacio para conocer productos y servicios de sí, hay un, esta índole. Hay una feria, feria. Que va a la par, ¿no? Del congreso, que es el 30 y 31. Y eso es del congreso, como te decía, alrededor de 80 ponencias, y dos días antes, el 29 y 30, son cursos, los llamamos precongreso, alrededor de 12 cursos que tienen que ver ya con temas especializados en atención hospitalaria y en gestión de riesgos también. Y el día 27 es el lanzamiento de la novena versión de un documento que es como el vademécum de la atención prehospitalaria, que tiene que ver con el PHTLS, que es la atención prehospitalaria para trauma específicamente. Y todo esto está preparado especialmente para profesionales en todo este tipo de ramas de la gestión de riesgos, o también puede ser para personas que se están formando aún como estudiantes. Sí, también estudiantes, sí. Uno de los nichos principales que tenemos obviamente son nuestros estudiantes en el propio Instituto de la Cruz Roja, pero también estamos visitando todas las universidades que tienen formación en áreas similares como medicina, enfermería, salud en general y también las que manejen tema de seguridad, salud ocupacional y gestión de riesgos. Vamos con información sobre las inscripciones. ¿Cómo está? ¿Existe algún costo? ¿Inscripción por internet, de forma física? ¿Cómo hace el público para poder asegurar su participación en el congreso? Bueno, partiendo del tema de que el Instituto Superior de la Cruz Roja es una institución de nivel superior y que no tenemos fines de lucro, los costos que se están cobrando para el congreso netamente son para cubrir los gastos de organización. Hay que hacerlo a través de la página web www.emsworld, y ahí podrán acceder a la información de cómo admitirlos, cómo inscribirse. El costo a la actualidad para los profesionales está en $175, pero hay la opción de poder hacerlo por ponencia, y hay ponencias que tienen costo de $25. Alrededor del 30% de las ponencias tienen que ver con temas de gestión de riesgos y el resto pues es de temas de atención prehospitalaria. Entonces ahí el profesional, como va a poder entrar a la página web y observar todo el menú y toda la parrilla que tenemos de congresos y de talleres, pues ahí podrá seleccionar. Alrededor de 3 ponencias simultáneas se estarán generando, o sea, de la misma hora a la misma hora, 3 ponencias de atención prehospitalaria y una de gestión de riesgos. Entonces, es como tener un menú, ir a un restaurante y poder ver a cuál ponencia puedes entrar. ¿Y la persona, el público, puede escoger todas las conferencias, como podría coger una o dos? Bueno, humanamente podría estar en 8 ponencias en el día, porque las ponencias estarán al mismo tiempo. Están al mismo tiempo, son de manera sincrónica y tienen una duración de una hora. Entonces ahí, entre los temas que estén dándose al mismo momento, tendrá que escoger cuál es de su interés. 8 ponencias por día, 9 quizás en el mejor de los casos podría asumir. ¿175 los profesionales, los estudiantes? También, bueno, en el caso de los estudiantes de nuestro instituto sí tienen descuentos. Y bueno, es cuestión de acercarse, entrar a la página web y poder también plantear propuestas, ¿no? Porque hay descuentos por grupos y dependiendo de la situación se analizaría, pues, y ahí, ahí es cuestión de hablar, como se dice. La dinámica un poco cuando ya están al cierre de este tipo de congresos, ¿qué es lo que se realiza? ¿Se levanta algún tipo de conclusiones, metodologías de aplicación, recomendaciones? Claro, todo congreso obligatoriamente tiene que arrojar unas memorias. Entonces, las memorias esperamos que dentro de las siguientes 2 semanas se puedan concretar y asimismo remitir a todos los participantes y a las instituciones en general. Es uno de los principales productos que arroja el Congreso. Pero esencialmente, tanto para los temas de emergencias médicas como para los de gestión de riesgos, lo importante sería que los profesionales que asistieron, los estudiantes que asistieron, todo el personal que asistió, asuma esos conocimientos y los pueda aplicar en favor de la ciudadanía y de la sociedad en general. Que no se queden en el Congreso, entonces. La última ocasión de este Congreso, ¿dónde se llevó a cabo? En Querétaro, en el mes de septiembre del año anterior. ¿Estuvo presente ahí usted? Sí, pude movilizarme allá y, bueno, yo soy del área de gestión de riesgos, es mi fuerte, pero quedé muy admirado con todos los avances que se tienen en atención prehospitalaria. Entonces, este es un espacio, invito acá a toda la ciudadanía ecuatoriana, a los jóvenes, a los profesionales, estudiantes, a que se animen, asistan, conozcan sobre estos temas y, pues, así también a los gobiernos autónomos descentralizados de todo nivel territorial, que puedan conocer estos temas y más que nada aplicarlos a favor de la sociedad ecuatoriana. Y en la visita a México, ¿ya se ha podido aplicar algo de esa experiencia de ese último congreso aquí en el país? Del área de gestión de riesgos, nosotros más bien fuimos a Querétaro y pudimos motivar la participación que se considere el abrir el congreso hacia temas de gestión de riesgos. Y en cuanto a lo que es atención prehospitalaria, lo que se pudo ver es el avance tecnológico, como te decía en algún momento, que se espera que también esas mismas empresas que quizás estuvieron ahí promocionando sus equipos y los ponentes incluso que estuvieron ahí, vengan acá al Ecuador y nos compartan, en cambio, en esta latitud de acá. Muchos de los ponentes que estuvieron en Querétaro con unas excelentes ponencias están acá también, se van a repetir acá en el Ecuador. O sea, en el caso de México, ellos trataron especialmente la atención prehospitalaria. Sí, es que esa es la línea generalmente del Congreso. Lo que nosotros estamos innovando como instituto es que hemos metido un 30% por hoy al menos de temas de gestión de riesgos, porque netamente el evento se trata de atención prehospitalaria y salud. Yo también quisiera un poco ahondar en conocer cómo es que después de que sea esta la tercera ocasión que van a realizarlo en América Latina, sea Ecuador la primera ocasión que van a desarrollar como sede de este importante congreso. ¿Cómo se dio la gestión para llevar a cada uno de EMS World a que digan Quito puede ser la sede? Coméntenos al respecto. Bueno, netamente me tendría que trasladar a los 15 años de experiencia que tiene el instituto, ¿no? En estos 15 años, la Escuela de Emergencias Médicas y la Escuela de Gestión de Riesgos se han posicionado muy bien en sus ámbitos. Incluso el tema de atención prehospitalaria en la ciudad de Quito y quizás en algunas provincias del país es llevado a través del instituto como apoyando a la Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, esto ha hecho que nosotros seamos un referente en el campo de la atención prehospitalaria y además siempre estamos con los conocimientos actualizados. Esto nos llevó a conocer la revista EMS World y se pudo hacer un convenio con el instituto para generar artículos académicos. ¿Esto hace ya algún tiempo? Sí, todo el lapso que nos hemos conocido de los 15 años, pero a trabajar más fuerte quizás los últimos 3 años. Entonces, en el 2017 más o menos se empezó a pensar en que la segunda versión pueda ser aquí en Ecuador, en Quito. Y pues se lo logró ya concretando en Querétaro, que sea acá en Quito para esta tercera edición. Pero te digo, ha sido un proceso de irnos conociendo el trabajo que arduamente, muy profesionalmente se ha ido trabajando los 15 años. Ahora, a su criterio personal, ¿cómo se encuentra la gestión de riesgos y la atención prehospitalaria en el país? ¿Nos hace falta mucho o estamos a un nivel óptimo? Bueno, afortunadamente con la Constitución del 2008 se pudo elevar a política pública la gestión de riesgos. Eso permitió que se desconcentre, porque antes el tema de manejo de emergencias y desastres, especialmente de los desastres, era una política nacional, o sea, era una responsabilidad nacional. pero imagínese si estamos en Quito y todo está centralizado y hay un gran evento adverso en la zona de las Suaya hasta llegar. Todos los recursos saldrían de aquí, sería la idea. Entonces, eso así nos manejamos los 70s, los 80s, parte de los 90s. Lo que permitió la Constitución con el artículo 389 fue justamente que se desconcentre la gestión de riesgos y cada municipio, cada GAP provincial, cada junta parroquial asuma sus responsabilidades dentro de sus competencias sobre la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que hemos avanzado? Estar en la política. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Que interinstitucionalmente ahora coordinamos. Antes de la atención de desastres le competía al Ministerio de Salud, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Bomberos, Policía, y no había otra institución más, pero que sea un Ministerio del Deporte en un COE. Dices, ¿y qué tiene que ver el Ministerio del Deporte en un Comité de Operaciones de Emergencia? Es que tiene su rol, nos pueden ayudar con sus áreas para albergues, nos pueden ayudar con su personal para que hagan actividades deportivas y puedan distraerse. Entonces, cada institución pública y privada tiene su rol. Eso se ha mejorado bastante. Están más integrados. Institucionalmente hablando, yo pienso que sí, lo que debemos hacer y reforzar es la parte comunitaria. ¿Cómo no hacer muy reactiva a la población? Porque el mensaje de la gestión de riesgos hacia la población no tiene que ir que tenga su mochila familiar de emergencia, que participe en los simulacros, que conozca la zona de encuentro. Finalmente eso va a salvar vidas, eso es innegable. Pero si yo con mi familia en el parque bien reunidos, regreso a ver mi vivienda está destruida, regreso a ver mis medios de vida están acabados, ¿de qué voy a vivir? No voy a vivir en un albergue toda la vida. Entonces también hay que, la gestión de riesgos se encarga de proteger los medios de vida, proteger tu vivienda, proteger tu familia, con el enfoque de evitar daños, no solamente estar preparados para enfrentarlos, sino evitar. Y eso es lo que hay que, como una política quizás, y un compromiso interinstitucional, avanzar con la sociedad ecuatoriana, es con decir, ese mensaje. Ahorita se está pensando en como hace un momento hablábamos con, nos estaban visitando de la Secretaría de Gestión de Riesgos la semana pasada y hablábamos, claro, en un tipo de fenómenos naturales, debemos siempre pensar en el peor de los casos, estar preparados para el peor de los escenarios, ¿no es cierto? Pero pensamos para eso, el peor de los casos, el peor de los escenarios, ¿y luego qué? Ese no se ha pensado aún. Lamentablemente es un enfoque reactivo que tenemos. Y somos coyunturales, o sea, a las instituciones de respuesta nos llueven las llamadas de por favor, ayúdenos a capacitar, qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de caída de ceniza. Es decir, con el evento que yo tengo en el menú, con eso la gente nos insiste y nos pide la preparación. Pero finalmente pasa una o dos semanas, baja la fiebre y volvemos a la normalidad. Y todo termina en la mochila familiar de emergencia. Sí, es una buena iniciativa porque me permitirá 72 horas quizás ser autosuficiente, ser independiente, pero hay que proteger la vivienda, hay que proteger los medios de vida. Y eso merece un enfoque de prevención de riesgos y no atención de desastres o preparación para desastres, porque como dice el término, la gestión es administrar, manejar los riesgos y los riesgos aún no se dan. La definición más laxa de riesgo es que es la probabilidad de que un evento se presente y genere daños. Como es la probabilidad, aún no llega, entonces hagamos algo. Si sabemos que Quito puede estar amenazado por caída de ceniza y esa caída de ceniza me puede dañar un sistema de agua, familia que me están escuchando, ¿cuántos en nuestras viviendas tenemos 20 litros de agua almacenados de manera permanente? Fuera de las cisternas que tienen los condominios, por ejemplo. Aparte. Sí, solamente cuando tuvimos la emergencia de la zona del sur, se me fue el nombre, cuando hubo un desbordamiento. Se dañó el sistema de conducción de agua hacia la planta potabilizadora. Finalmente, Quito se cautizó, no hubo un sismo, no hubo una caída de meteorito, no hubo atentado terrorista. Fue un deslizamiento que nos dejó sin agua. Entonces, ¿cuántos estuvimos preparados, prevenidos para ese tema? No hubo ese tipo de preparación. Entonces, ¿qué haces con la mochila de emergencia en ese caso? Ahí es cuando tiene que entrar claro. En funcionamiento. Entonces, ese enfoque, esa fortaleza, esos conocimientos tenemos que sensibilizar en la población. Entonces, ahí es el llamado, porque en la parte de la atención prehospitalaria obviamente va dedicado para profesionales y personas que se están formando. Gestión de riesgos no es para un profesional o para un perfil profesional identificado, entonces. No, ese es justamente lo que tiene desde el ama de casa hasta cualquier profesional en cualquier línea de servicio. ¿Y esa demanda existe en la ciudad? ¿De que quieren prepararse para algún tipo de riesgo? Claro, sí. Bueno, nosotros de nuestro instituto cada vez tenemos más estudiantes. Vamos ya por los 200 y piquito en toda la escuela. No vamos a comparar con la Escuela de Emergencias Médicas del Instituto, que es como la medalla de la corona que dicen. Uh-huh. Pero sí, cada vez, quizás por la política pública, quizás porque los GATS también ya están asumiendo con el paso de año, entendiendo qué dice la Constitución, entendiendo qué dice el Código de Ordenamiento Territorial, para decir, a ver, aquí necesitaríamos mínimo 222 profesionales para las unidades de gestión de riesgos cantonales, porque estos son los municipios que tenemos. 24 directores de gestión de riesgos para los consejos provinciales. Y si nos portamos más específicos, alrededor de 700 y pico juntas parroquiales rurales, que, o sea, deberían tener personal con conocimientos para saber no solo cómo actuar en caso de, sino evitar y disminuir los daños. Y si me voy al campo de lo privado, la Constitución señala en su artículo 389 que la gestión de riesgos primero es descentralizada, es desconcentrada, y que toda institución pública y privada debe tener su unidad de gestión de riesgos. Entonces, siendo mandato constitucional, hay que promover esa responsabilidad en la sociedad pública y privada para que vea el enfoque de la gestión de riesgos con una integralidad. Bueno, ahí tenemos entonces de forma clara las responsabilidades que les corresponden al gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, empresa pública y también empresa privada para la gestión de riesgos. No se olviden que este congreso tendrá... el congreso, las fechas de los congresos, las ponencias serán, ¿nos recuerda? El 28 y 29. Son, 28 y 29, ¿no? Es como un calentamiento, ¿no es cierto?, de cursos generales, cursos más específicos que duran de 8 de la mañana a 6 de la tarde, eso durante el 28 y 29, 28 y 29. Y el 30 y 31 es el congreso general abierto, que como te decía son 104 ponencias, 80 ponentes de más de 20 países, que estarán de manera simultánea compartiendo sus experiencias, sus avances, sus tecnologías en el Swiss Hotel de la ciudad de Quito. Ah, bueno, entonces ahí tendrán ese espacio en el Swiss Hotel. El 27 que tendremos la... ¿Son cursos igual? El 27 es lo que te comentaba, el lanzamiento de esta versión como el Vademécum que decía de la atención prehospitalaria, que es el manual de PHTLS, la novena edición. Ya desde el 28 entonces ya están todos ya adentro y participando con todas las ponencias. Y una cosita más, ajá, si me permite este espacio antes de cerrar. El día domingo nosotros en el marco de nuestros 15 años de aniversario de vida institucional, de formar profesionalmente a la ciudadanía en Quito y en el país, vamos a tener una casa abierta en el Boulevard de las Naciones Unidas, empezando desde el sector de la Avenida Los Chiris y Naciones Unidas hacia el occidente. Es una casa abierta en la que las tres escuelas del instituto, tanto la Escuela de Gestión de Riesgos, la de Emergencias Médicas, como la de Conducción, que también tenemos una escuela que formamos a profesionales en la conducción tipo C1, vamos a exponer nuestros productos y más que nada seguir con este mensaje de sensibilización a la población, a la familia ecuatoriana, de lo importante que es estar preparados para enfrentar algún evento adverso, una situación pequeña, grande, pero también la parte de prevenir. El mismo domingo 31. Este domingo. Ah, este domingo, este que, domingo viene. Que viene. El domingo estamos 17. El domingo, ¿será? 17 de... De febrero, ¿no? De febrero, este domingo. Arrancan desde qué espacio, ¿nos recuerdas? Desde el Boulevard de las Naciones Unidas, en la esquina de Chiris y Naciones Unidas, hacia el occidente, ahí por toda el filo de la... Hasta la Amazonas, la Carolina. Esperemos hasta donde alcancen. Vamos a tener stands de atención hospitalaria, de RCP, una casa abierta, así como lanzar la casa por la ventana para que la ciudadanía nos conozca y más que nada se sensibilice de la importancia de lo que es estar preparado y los 15 años de nuestra institución, que es lo más importante. Bueno, están ustedes entonces botando la casa por la ventana, se traen un congreso internacional, festejan sus 15 años y bueno, invitan a que la gente de a pie también se una y se capacite en cuestión de gestión de riesgo. Queremos agradecerte, Rodrigo Rosero, gracias por acompañarnos. Tú eres el director de la Escuela de Gestión de Riesgos del Instituto de la Cruz Roja Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos y hablar sobre el congreso EMS World American 2019 Quito. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias a ustedes, éxitos del día y la semana. Muy amable. Muy amable.